Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición tardía del Aplauso de Pau. Hoy es nuestro último programa de la primera temporada, así que se ha hecho esperar, pero no queríamos cerrar esta temporada de esta manera tan, bueno, pues digamos tan pausada en el tiempo entre el penúltimo y el último programa. Y nada, pues nos vamos a despedir de esta primera temporada que bueno, pues nos ha brindado grandes anécdotas y por lo cual pues os queremos agradecer el tiempo que habéis estado y a ver si podemos empezar con la segunda lo antes posible. Quería saludar como siempre a mi compañero de batallas, Paclo, desde Estados Unidos. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Pues nada, encantado de poder hacer este último programa de la temporada. Muy bien, quería empezar con... Sé que también llegamos un poco tarde a esto, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Queríamos rendir un pequeño homenaje al padre de una amiga nuestra, que es Blanca, que además es una de las fieles seguidoras del programa, Javier Cambronero, un famoso impulsor de lo que son los editores independientes de libros de Madrid, fundador de UDL Libros y bueno, que falleció hace cosa de un mes aproximadamente por culpa de un cáncer. Y nada, desde aquí pues queríamos darle un abrazo a su familia en general y a Blanca en particular y nada, desearle lo mejor y agradecerle por supuesto todos los lunes que habitualmente nos suele escuchar, que en este caso pues va a ser un martes y nada, pues eso, que descanse en paz, aunque sea con un mes de retraso y poco más, simplemente comentar esto porque bueno, era algo que creo que era justo hacer y decir y ya está. Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy, que hoy no va a contar con las apuestas por única vez en el programa, pero bueno, sí vamos a hablar de... Vamos a tener bastante contenido, como siempre, muy ameno y bueno, vamos a hablar de la falsa curiosidad también y hablaremos un poquito de la Copa Confederaciones y de un tema bastante alegre que nos va a traer Paclo y del cual yo pues intentaré aportar lo máximo posible. De la Copa Confederaciones, que creo que es bueno, pues la actualidad más relevante. Paclo, ¿tú qué dices? Nada, bueno, pues yo creo que en la Copa Confederaciones tuvimos la final que todo el mundo esperaba, ¿no? España contra Brasil en Maracaná. Y bueno, pues claramente España se vio superada por la intensidad con la que salió Brasil. España salió muy, muy blanda. Y en ningún momento pudo imponer su ritmo. Además, se vio bastante perjudicada porque nos metieron tres goles de los que se llaman psicológicas. Nos metieron goles en el primer minuto casi del partido, antes del descanso y después del descanso. Efectivamente, bastante, sí. Bueno, yo creo que fue el principio del partido, yo creo que no lo esperábamos así. Yo desde luego no. Está claro que del Bosque tampoco. Y sí, como dices, la verdad es que todos los goles fueron en un momento cumbre, porque yo creo que la primera parte, aunque ellos fueron superiores, es cierto que se estaba acabando de una manera pues más o menos tranquila para España, con un 1-0, sí. Pues te puedes ir al descanso pensando que bueno, sí, está todo por... Y aparte tuvo la ocasión esa tan clara que le dio Mata a Pedro y que salvó bajo palos David Luiz. Sí, efectivamente, ahí la verdad es que era fue un golpe psicológico, yo creo, no haber marcado ese gol también, porque no estábamos generando apenas peligro y esa ocasión es cierto que fue un contragolpe muy claro y muy bien llevado y bueno, luego pues ya con el 2-0 de Neymar, que fue yo creo un gol bastante bueno, no bien defendido por la selección, pero bien finalizado por Brasil, creo que ahí fue prácticamente, nos fuimos al descanso totalmente destrozados y ya bueno, pues en el primer minuto de la segunda parte te meten el tercero, luego la verdad es que todo fue al revés, ¿no?, de lo que suele ir. A mí lo que me preocupa realmente, o sea, no me preocupa realmente esto, porque además creo que la selección tiene mucho crédito y no nos podemos desde luego quejar, pero sí es cierto que el rendimiento de la selección en la Copa Confederaciones, si planteas el primer partido contra Uruguay, vas viendo que cada partido hemos ido a peor, sinceramente. Pero bueno, yo creo también que una selección como la española, que lo ha ganado todo, físicamente no pueden estar y psicológicamente no pueden estar tan centrados en un torneo menor como este como pudieran estar en una Eurocopa o en un Mundial. Sí, es posible. También es cierto que yo realmente creo que la motivación de este partido era la batalla psicológica contra Brasil, porque ganaron la Copa Confederaciones, como tú dices, al final es un torneo menor, por mucho que Vamos, es así. Lo que pasa que... O sea, es como si hubiera sido un amistoso en Brasil prácticamente, pero jugando contra la selección que es la, se supone que es la favorita, las favoritas para el Mundial que se celebra en su país, y es la alternativa, digamos, la que nos quiere destronar. Entonces fue un golpe más psicológico que otra cosa, más que por el título, yo creo. Sí, sí, fue un golpe psicológico, pero yo personalmente pensaba que y sigo pensando que la selección que perdiera este partido, que en este caso fue España, a pesar de haber perdido, es algo que le iba a venir bien, porque es una buena excusa para no confiarse y un poquito para recapacitar sobre la necesidad de ir probando cosas nuevas. Por ejemplo, ya en el descanso se vio que quitó Arbeloa porque estaba siendo incapaz de parar absolutamente a nadie, y yo creo que eso es algo sobre lo que toca recapacitar, ¿no? También a lo mejor hay que pensar un poquito sobre el estado de forma con el que llegó gente como Xavi. Sí. E ir probando a jugadores jóvenes, ¿sabes? Si hubiéramos ganado, no habría ninguna excusa para hacer ninguna de estas cosas. Pero ahora mismo, al haber perdido, yo creo que por lo menos le da un poquito más de excusa a Del Bosque para ir probando cosas nuevas. Sí, ahí la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Yo habría que probar cómo es con no llevar a Arbeloa a la selección, ¿no? A ver qué tal, pero... Bueno, no llevarla a la selección o no sacarlo en el 11. También es cierto que en este tipo de partidos, cuando todos juegan tan mal, o sea, a mí el partido de Arbeloa me pareció ridículo, ridículo, totalmente. También es cierto que nadie defendió bien, y en este caso, pues claro, sus carencias se notaban más. Y sí que es cierto que en este partido, aún con todo eso, creo que hay que exigirle más, o hay que centrarse más en aquellos que se supone que son las estrellas, ¿no? Porque en un partido que España juega mal, va a ser muy difícil que Arbeloa se salve. De hecho, fue el peor. Pero como tú dices, Xavi, por ejemplo, que se supone que es el santo y señal de la selección sobre el campo, hacer el partido, en general el torneo que hizo, pero hacer el partido que hizo contra Brasil, pues habría que mirar. Torres, hay que pensar si realmente queremos que ese jugador sea nuestro delantero centro, un jugador que siempre se ha destacado por ser rápido, por ser veloz, por tirar desmarques, por abrir espacios, que esté totalmente inmóvil en el campo. Ya no hablo solo de Brasil, hablo de prácticamente de todo el torneo. Villa, cuando ha estado en forma, sería indiscutible. Ahora mismo no está para ser titular y dudo que esté para ir a la selección. Entonces, o recuperamos un delantero centro, no podemos estar con Torres jugando y queriendo ganar cosas, por mucho que haya marcado goles importantes, pienso yo. Es cierto. No, estoy contigo. Bueno, y en cuanto a rescatar cosas positivas de España, yo creo que el torneo de gente como Sergio Ramos, para mí Sergio Ramos ha estado increíble. Sí, Sergio Ramos ahora mismo para mí es el capitán de la selección. Sí, y puede ser el mejor central del mundo. Sí, hay una terna ahí. El otro día en Maracaná probablemente están los cuatro mejores centrales o cuatro de los mejores centrales del mundo, y evidentemente Ramos es uno de ellos, porque además es un jugador que siempre lo hemos dicho, que al principio cuando llegó al Madrid, pues no sé, desprendió otra personalidad un poco más garrula, ¿no? Por decirlo así. Y la verdad es que se ha convertido en un jugador que, tanto por sus palabras generalmente como por su actitud, tanto con el Madrid como con la selección, para mí se ha convertido en, pues supongo que una especie de Juanito de aquella época, pero no he visto jugar a Juanito y sé que no son comparables, pero más importante sobre el campo seguramente Ramos que Juanito por su actitud, ¿no? Y para mí es encomiable, incluso se puede permitir fallar el penalti que falló el otro día, que hay que decir que tampoco fue decisivo, obviamente. Pero esa actitud que derrocha sobre el campo, a mí me parece seguramente el jugador más mirable, sí. Junto con para Iniesta. Mí ha sido el mejor jugador de España. Y luego gente que podemos salvar, pues Busquets, que siempre... Sí, Busquets, genial. Siempre está en su sitio. Iniesta tuvo varios partidos buenos. Uh-huh. Y luego arriba yo creo que Pedro ha estado bien en general, y Navas, el rato que ha jugado, siempre lo ha hecho bien. Todas las veces lo ha hecho bien. Sí, Navas, lo dijimos contra Tahití, creo que lo comenté contigo, que es un jugador que siempre da el mismo nivel. Y que es un jugador que nunca había sido santo de mi devoción, pero que reconozco que este año me ha ganado, y sobre todo una actitud muy profesional siempre que juegue, da igual que sea Brasil, que sea Tahití. Para mí es una selección que ya lo ha ganado todo y cuyos jugadores a veces parece que están carentes de motivación, a mí me parece súper importante. Y yo también quería decir una cosa, es que Soldado, por ejemplo, que el primer partido jugó muy bien, el segundo contra Nigeria... No vi la primera parte, pero bueno, sé que falló dos ocasiones. Luego salió Torres y marcó, y no he entendido por qué se ha caído definitivamente. Porque... tuvo problemas físicos. Sí, yo sé que contra Italia no o sea, no, bueno, contra, vamos a ver, jugó contra Tahití. Sí, contra Tahití no, porque era lo de los suplentes, y entonces sí, luego jugó contra Nigeria, falló un par de ocasiones bastante claras, sí. Y luego contra, en semifinales creo que no podía jugar por la lesión, y en la final pues supongo que no se habría recuperado del todo. Yo no sé, tengo muchas dudas, porque además es que creo que hay jugadores, sí, esto lo hemos dicho ya varias veces, pero es que hay jugadores que parece que alguien está esperando que haga algo mínimamente bueno para tener una licencia de jugar 5 o 6 partidos. Estoy hablando de Torres claramente, ¿eh? No puede ser que Torres meta un gol, creo que fue el segundo contra Nigeria, o sea que tampoco fue súper decisivo, salió y metió el gol de cabeza, ya, se acabó el partido de Torres ahí, pero bueno, metió ese gol. Y ya parece que ha vuelto Torres, y sabemos que no, y a Soldado, que me parece un jugador ya mucho más rápido que Torres en carrera, con el balón y sin el balón, se desmarca mejor, creo que da bastante más al equipo. No entiendo por qué Soldado no tiene ese margen de error que si tiene Torres. Me parece que precisamente lo que tú decías antes de perder 3-0 y darnos cuenta de los jugadores que pueden servirnos y los que no, creo que Torres es uno de los damnificados de estar, y aún así ha sido la bota de oro por el partido contra Tahití, pero bueno, sí. A mí me parece que ha hecho un papel bastante pobre y le puedo dar un 5 aprobado como mucho. Y luego pues por la parte de Brasil, bueno, ha sido el torneo del encuramiento, ¿qué te parece? Me parece muy americano. Sí, ¿verdad? Yo creo que el descubrimiento casi por parte de todos de Neymar, sabíamos que tenía condiciones, pero ha sido totalmente decisivo, ha marcado, creo que ha sido 4 goles. Sí, ha sido decisivo. Aparte, en todos los partidos. Golazos todos ellos, y no solo los goles, sino también contra España, por ejemplo, provocó la expulsión de Piqué, y es muy vertical, sabe muy bien cómo buscar los espacios, y cómo, por ejemplo, en el gol contra España demostró muy bien cómo se salió del fuera de juego para, sí, sí, sí, para poder bien marcar, y la verdad ha sido el mejor jugador de Brasil con diferencia. Y por lo demás, Brasil tampoco es que haya jugado muy bien, pero claro, es que es... Sí, pero llegó el partido importante y jugó, dio mucha leña, sí. Eso es cierto, pero... Hicieron bueno. Mucha leña, hicieron 26 faltas y no le sacaron ni siquiera ninguna tarjeta amarilla, lo cual es bastante curioso. Sí, vamos a ver, que el árbitro no estuvo bien en ese aspecto, pero bueno, que no va a ser una excusa, pero yo espero también para el Mundial, cuando haces, yo no sé si será 26, es probable que hicieran por lo menos 15 en la primera parte... Yo creo que eso pues hay que pararlo de alguna manera, porque incluso alguna entrada, personalmente creo que 2 de Oscar, solamente la entrada, la falta, aunque fuera la primera partido, ya era de amarilla, entonces no puedes permitir ese comportamiento, pero bueno, lo dicho, ya ha pasado y nada, yo creo que las conclusiones que sacamos son esas, que a lo mejor el batacazo, aunque nadie lo quería, era necesario. Y que al final yo creo que, yo no sé qué piensas tú, pero yo creo que de aquí al Mundial las favoritas, no necesariamente en este orden, porque en un año todo puede cambiar, pero yo pondría España, Brasil, Alemania y Argentina, supongo que también, aunque me generan más dudas, pero un equipo donde juega Messi siempre va a ser de los favoritos. Y bien. Y no creo, bueno, Holanda creo que también, porque son muy competitivos, aunque bajó un escalón por debajo, y luego Italia, pues habrá que ver si mantienen ese estilo, y no sé, Italia yo tengo ganas de verla en el Mundial, y creo, no creo que sea de las favoritas, pero creo que puede hacer un papel más digno que otras veces. Ya. Sí, bueno, yo creo que esas son las principales candidatas, esos equipos que has comentado. Y luego supongo que siempre habrá algún equipo sudamericano que lo hará bien. Yo tengo curiosidad por ver a Colombia en el Mundial, que lo ha hecho bastante bien en las eliminatorias, y me parece que tiene un equipo interesante que puede dar la talla en el Mundial. Sí, Colombia es verdad que tiene una delantera, un ataque bastante fuerte con Falcao, Rodríguez y Jackson Martínez, ¿no? Yo creo que es una delantera del nivel parecido a la de Uruguay. Pero es cierto que yo, o sea, tengo dudas, pero también un poco por desconocimiento. No conozco muchos más jugadores colombianos, sinceramente. Y a lo mejor tienen un buen equipo, lo están haciendo muy bien. Lo que pasa es que no sé si a lo mejor le puede pasar como a Uruguay otras veces, que luego pues en el centro del campo a lo mejor no es un equipo muy creativo, y en un Mundial pues cuesta más llegar y hacer goles a los equipos. Pero bueno, está bien ese apunte. Yo no había caído en ellos. Muy bien. Y nada, sí. De otras selecciones, pues no lo sé, yo no sé si las africanas este año suelen ser bastante decepcionantes al final. Supongo que a lo mejor Francia puede hacer buen papel. Bélgica es un equipo joven que también tiene jugadores muy buenos. Sí, Bélgica es, sí, lo está diciendo. Además ya un equipo que prácticamente, si dices el once inicial, son jugadores europeos bastante reconocidos, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí lo son, sí. Sí, entonces, no sé. Bélgica, pues si no paga muy cara la inexperiencia, pues puede ser un rival a batir si no les viene grande el evento. Yo creo que va a haber bastante nivel el año que viene, la verdad. Yo creo que el gran tortazo se lo van a dar, como siempre, los ingleses y yo creo que Francia también. Sinceramente, creo que es un equipo con demasiado físico y muy poco talento, sinceramente. Y eso a la larga creo que no te da resultado. Pero bueno, vamos a ver. Son Francia y son buen equipo igualmente, o sea, que habrá que ver. Bueno, pues vamos a pasar, si quieres, a esta sección que nos tienes preparada y que llevas tanto tiempo deseando hacer, Paclo. Y es, cuéntanos. Pues la sección del día va a ser algunos momentos deportivos en series de televisión míticas, mezclando pues dos cosas que nos gustan mucho, ¿no? Y a lo mejor es un poquito el resumen de lo que es nuestro podcast, ¿no? Es un poquito de cultura pop y deportes. Muy bien, pues yo qué sé, yo estoy deseando saber qué nos vas a ofrecer y nada, a ver, pues seguramente haya muchas cosas que no recuerde, pero otras que sí y tengo ganas de recordar, así que dale. Bien, pues he elegido tres series y en cada una de ellas voy a hablar de algunos momentos deportivos que han pasado en algunos de sus episodios y luego me voy a centrar más en uno de los episodios, uno de los capítulos. La primera serie va a ser Salvados por la Campana. Antes de que empieces, te voy a decir cuando las digas si está, si se me han ocurrido antes, o sea, si pensaba que las ibas a decir o no, porque yo tengo algunas que creo que las vas a decir. Y si no, pues te diré, ¿no? ¿No estás en tu quiniela? No. Muy bien. Bueno, pues, bueno, Salvados por la Campana es estas chicos que eran Zach Morris, Slater y Screech. Luego tres chicas que eran actor del Instituto del Señor Belding. Muy bien. Y bueno, aunque no sea deportivo, y siempre lo usaba para hablar a la cámara, nada, ¿sabes? No se dedicaba a copiar en los exámenes ni a escaparse de casa, no, solamente era para decir, ¿está loco el señor Belding? O cosas así. Incluso, igual me lo estoy inventando, pero puede ser que tuviera el poder de echar el tiempo hacia atrás un momento para volver a revisar algo, o no. O sea, que yo recuerdo era solamente lo paraba, pero claro. Joder, ¿por qué no? ¿Por qué no haces otras cosas? Tú, o sea, la de cosas que puedes con eso, ¿no? En general en la vida, tío. Pues ganas mucho dinero dando el tiempo, tío, y aprovechándote de ese tiempo para pensar y actuar que otros no tienen. Pero bueno, si lo hacías para hablarle a la cámara, pues solo él sabrá los motivos. Yo desde luego no. Sí. Y bueno, pues de momentos relacionados con el deporte, hay un par de capítulos que me acuerdo especialmente. Uno de ellos era una partida de ajedrez entre Screech y un estudiante de intercambio ruso. No sé si lo recuerdas, sí, ese capítulo. Sí. Entonces, como Screech está muy nervioso, lo que hacen los demás es secuestran al estudiante y aparece Zach disfrazado para jugar contra él. Entonces, claro, nadie se da cuenta de que es Zach disfrazado hasta que creo que empiezan a jugar y claro, no tienen ni idea de jugar. Y luego Screech para la partida y realmente juega contra el ruso, contra el jugador ruso, al cual creo que en el capítulo le llaman el comunista o algo así. Yo creo que es algo bastante fuera de tono, pero bueno. Sí, además me acuerdo que era un nerd total, ¿no? O sea, sí, total. Tipo Screech, pero a lo ruso, ¿no? Incluso peor, si cabe. Sí, y aparte con el acento este ruso que le ponen a todos los protagonistas rusos de la serie, tío, le ponen un acento súper cutre. Y luego otro episodio es un verano que se van, no sé si te acuerdas, que se van a currar. Como a la playa, a un... Se van a Malibú. Sí, a un centro de pues para sacar una pasta. Y en uno de los capítulos juegan un partido de voleibol contra otros que eran como los malos. De voleibol, pero en la playa. De equipo, ¿no? De dos personas. Sí. Yo me acuerdo perfectamente, tío, de que es como en todas estas series que empiezan a repetir cinco o seis veces siempre el mismo saque y siempre el mismo remate, ¿sabes lo que te digo? Que no tiene ningún sentido las imágenes que ponen. Además creo que el lo que es el smash final, supongo que sería Zach Morris, ¿no? Me suena o algo así. Sí, es bastante probable, sí. No vi el capítulo entero, pero... Que se echaba una novia ahí en... Sí, la hija del dueño. La hija del dueño que a mí me parecía muy por debajo del nivel de Kaposky, pero bueno, pues también, yo qué sé, no sé si a esa edad ya estaban buscando algo más que el físico. A mí no me gustaba mucho, la verdad. No, pero ya sabes que en estas series hay veces que lo que hacen es que el prota no esté con la más guapa, sino con la personalidad y tal. Ya, para dárselas de sensibles, ¿no? Venga, sí. Y vamos a contarles cuento a otro macho. Y bueno, el capítulo del que más voy a hablar es un capítulo que vi ayer y es bastante interesante. ¿Tú te acuerdas el deporte que practicaba Slater? ¿Era culturismo, puede ser? Bueno, estás cerca, la ropa es parecida, era lucha libre. Ah, lucha libre, sí, hostia, sí. Con el maillot ese que yo... Sí, tío, en todos los capítulos le veíamos con las mallas esas tan favorecedoras. Sí, tío. Que por cierto, bueno, pues, antes de que sigas, ahora que creo que presenta American Dance Best Crew, ¿cómo es? American Best Dance Crew, ¿o cómo es sí, el programa? Sí, es así. Sí, y joder, bueno, no, la verdad hay que decir que ha ganado bastante con los años, ¿eh? Es el único que se mantiene la verdad, ahí en la televisión. Y porque, por ejemplo, Zach Morris hace una serie que hace de abogado, pero los demás no se sabe nada de ellos. Te iba a decir lo de la rima esta del abogado y tal, pero bueno, como estamos en antena no lo voy a hacer. Nada, bueno, que no te quiero... Continúa con la historia. No, pues en este episodio llega una chica nueva que se llama Christy, sí. Y entonces ella quiere entrar en el equipo de lucha libre. Y el entrenador, que lógicamente es un machista como siempre, en principio no le deja entrar, pero entre todos le crean que pueda jugar que pueda luchar una pelea. Y el entrenador queda sorprendido porque lo hace muy bien y al final entra en el equipo. Vaya por Dios. Porque sí. qué lección norteamericana de igualdad. Sí, Y luego pues esta chica y Zach deciden, bueno, a Zach le mola, entonces van a una cita. ¿Y a dónde crees que van en la cita? Mira, no sé a dónde van, pero creo que van a tener problemas y que ella le va a defender a él, ¿sí o no? Efectivamente. Van al Max, tío, al restaurante donde iban siempre. El de los trucos de magia, ¿no? Sí, tío, el del mago. Y sí, lógicamente, casualmente, un luchador de otro instituto le vacila a Zack y ella le saca del lío. Y él no lo soporta, claro. No lo soporta, lógicamente. Entonces él se enfada porque su masculinidad queda en entredicho. Porque, bien, tío, ¿ves? Sin verlo y lo recordabas. Sí, ¿y por qué no? No, realmente no lo recordaba, ha sido intuición porque he pensado que tenía que pasar eso porque ha pasado muchas veces. Pero ¿por qué no para en ese momento el tiempo Sam Morris, tío? Ahí se escapa, tío. ¿Te imaginas, tío? Páralo, le pegas, yo qué sé, lo dejas un poco tal, y o te vas o haces yo qué sé, lo que sea, pero para en ese momento el tiempo, no cuando estás ahí enfrente de las taquillas para decir que ya verás esta tarde, se va a enterar Slater, no sé, macho. Sí. Y bueno, hacia el final del capítulo, que lógicamente hay una competición del equipo de lucha libre de Bayside contra otro instituto, y van empatados y al final el punto decisivo es el que pelea Christy. Sí. Y está perdiendo su pelea Christy y... Sí, y le dice Zack, es algo acojonante, le dice Zack, recuerda el movimiento que hiciste en Max. Y ella justo en ese momento se acuerda, lo hace y gana la partida. Vaya, que seguro que no se le habría ocurrido a ella sola hacerlo, ¿no? O sea, que al final Zack como que sale un poco triunfador porque aunque lo tuvo que salvar su chica, ¿no? Pues bueno, luego le ayudó a ganar, ¿no? Sí, sí, o sea que al final no queda como el perdedor que en realidad era. Bueno, pues... Me ha gustado la historia. Realmente te prometo que no la recordaba, pero cuando me has dicho... No son muy imaginativos, ¿no? Claro, sabía que... A lo mejor en ese momento sí fue imaginativo, pero como lo ha pasado tantas veces en las series, pues eso. Bueno, ¿tienes alguna más? Vamos con otra serie. Ah, bien. Es que a mí se me han ocurrido varias por el camino. Pero bueno, seguramente las digas tú. Cuéntame. La segunda va a ser Los Simpsons. A ver, ¿qué pasa? Una serie con tantas temporadas, que creo que en Estados Unidos llevan 22 temporadas, pues lógicamente alguna de sus episodios han tenido que recurrir a los deportes, ¿no? Sí. algunos de mis momentos favoritos han sido cuando Nelson gana el festival de cine con Balonazo en la entrepierna. Ese no lo he visto, no me acuerdo. ¿No lo has visto ese capítulo? No lo he visto, tío. O no me acuerdo. Es que hace mucho que no veo los Simpsons, tío. Pero bueno, que ahora mismo no me viene a la cabeza. Vale. Luego, por ejemplo, cuando Lisa y Bart juegan en el mismo equipo de hockey, que Lisa es la portera y aparte lo hace muy bien. Sí, ese sí me acuerdo. El torneo de mini golf entre Bart y el hijo de Flanders y Todd Flanders. Sí, ese tampoco lo he visto. Y luego hay otro episodio en el que va a un partido de fútbol, pero de fútbol europeo a Springfield, y todo el mundo está en las gradas muy expectantes. Sí. Y el principio del partido es el delantero se la pasa al centrocampista, y entonces entre tres se la están pasando todo el rato y es súper aburrido. Entonces la gente empieza en las gradas a pelearse y así es como es todo lo que se ve del fútbol en el capítulo. Me faltó poner a los tres eso en las camisetas de Busquets, Xavi y... Sí. Iniesta. Iniesta, ¿no? Sí, sí. Yo básicamente es el Barcelona en el campo. Sí, ¿no? Yo sí voy a recordar otro... Ahora que has dicho los Simpsons, me voy a apuntar el de cuando... Es que esto me hizo mucha gracia. Cuando Bart y su amigo este de las gafas... Perdonad que no controle, no me acuerdo ya los nombres. El House. ¿Cómo? Milhouse. Ah, Milhouse. Cuando se presenta, no me acuerdo cómo es el capítulo, pero se presentan a jugar a baloncesto o algo así en Canadá, creo, y aunque, sí, sí. Aunque son malísimos, tío, como los demás son peores porque son canadienses, simple y llanamente, creo que los cogen para los Juegos Olímpicos, para representar a Canadá. Sí, juegan en el equipo, es cierto, es lo que pasa. Sí, y bueno, sí. Y el episodio que me voy a centrar es un episodio sobre boxeo. Sí. Entonces, Moe había sido boxeador en el pasado y descubre que Homer es básicamente inmune a los golpes en su cabeza. Sí. Y entonces decide entrenarlo y hacerlo pelear en combates, bueno, en combates de bajo nivel contra vagabundos y gente así para sacar un poquito de dinero. Pero entonces aparece en escena alguien que es bastante parecido a Don King, que había sido en su día el promotor de Moe. Sí. Y le pide a Moe una pelea entre Homer y Frederick Tatum, que era básicamente Mike Tyson. Entonces, este tío había estado en la cárcel y su primera pelea pues quería ser contra alguien de un poquito de nivel bajo. Entonces, para poder cobrar el dinero de la pelea, Homer tiene que aguantar tres asaltos contra Frederick. Sí. Entonces, justo cuando empieza la pelea, le pega el primer puñetazo y está claro que Homer no va a poder aguantar ni siquiera un minuto porque el otro es un boxeador profesional. Sí. Y pues está claro que su vida corre peligro. Entonces Moe, aunque le hayan ofrecido mucho dinero, bueno, acaba salvándole la vida con un aparato volador y se lo lleva del ring. Pero mi momento favorito del episodio es, ¿sabes que los boxeadores siempre entran al ring con una canción así? Sí, sí, sí. Pues como para desafiar y tal al otro, ¿no? Sí. Bueno, pues cuando entra a comer al ring suena en los altavoces Why can't we be friends? De Smash Mouth. Creo que es un momento bastante guapo. Qué bueno, yo ese tampoco lo he visto, tío. Voy a comentar a la audiencia que hace ya muchos años, Paco y yo, no sé si sea mejor sea el 2004, nos hicimos una apuesta, creo que fue que en el 2010 él decía que ya habrían quitado los Simpsons de la parrilla y yo dije que seguirían. Y la verdad es que lo dije sin mucha convicción porque... ya llevaban un montón de años dándolos y aún quedaban 6 años para 2010 y pensé que, bueno, pues tarde o temprano se agotarían, ¿no? Pues aún estamos en 2013, verano, y lo siguen dando como, pero vamos, como si acabaran de empezar a dibujarlos. Y religiosamente, ¿no? Sí, sí, religiosamente, hasta tal punto que yo creo que si ahora mismo te dijese que sí, la misma apuesta para 2020, yo creo que no te atreverías a decir que no los dan, sinceramente. Porque es tremendo cómo los están exprimiendo. Bueno, y la tercera serie, esta sí que la vas a recordar más, que es seguramente la serie más recordada por cualquiera de nuestra generación. Sí, ya sé, ¿sí? Creo que sé cuál vas a decir. ¿Cuál es? Bueno, yo creo que vas a decir El Príncipe de Bel-Air. Y en efecto, El Príncipe de Bel-Air. Pero es que creo que también sé la anécdota, pero bueno, empieza y yo te digo si es la que yo pensaba. Que para mí es de las anécdotas top 3 de esa serie. Sí, lógicamente. El Príncipe de Bel-Air es una serie que trata de las aventuras de, bueno, pues de Will. abril en una residencia en Bel Air con su tío Phil y con la familia. Y luego, por ejemplo, se trata mucho el deporte, por ejemplo, desde la cabecera, en la cual salía Will jugando al básquet con amigos, ¿no? Sí. Luego hace un gancho muy chungo, no sé por qué lo tuvieron que hacer así, el balón rebota y le va a pegar a gente bastante chunga, y entonces por eso es por lo que se tiene que ir de Filadelfia. Ah, pero además es un gancho como a 5, casi desde la línea de S25. Es un poco Alfonso Reyes, tío. No sé por qué me recuerda, tío, a los ganchos de Alfonso Reyes. Podría haber hecho una vuelta atrás, yo que sé, algo más, pero bueno. No sé, fue eso. Bueno, sí, no sé por qué pusieron eso tan cutre. Sí, va, continúa. Y luego de momentos, bueno, pues, por ejemplo, hay un episodio en el cual a Will le timan jugando al billar, si te acuerdas, y salvarle el culo aparece el tío Phil, y entonces al principio se hace un poquito el pavo, pero él era un jugador profesional en su día y dice la gran frase que es Jeffrey saca a Lucille, que Lucille era... su propio palo de billar, y entonces al final recupera la pasta que le habían quitado. Es verdad, es verdad. Yo recordaba ese capítulo como que el que lo salvaba era Jeffrey, fíjate, pero ahora que has dicho lo de Lucille, me he acordado. Le saca el palo. Luego hay otro capítulo en el cual, por ejemplo, a Will le invitan a ir a ver un partido al Staples y le invita a una periodista que se llama Vanessa Williams. Sí, sí, sí. Y justo da a luz fuera del estadio en una limusina. Ah, pues eso no me acuerdo. Will yo. A su lado. No me acuerdo yo de ese, ahora mismo. Sí, y aparte le dice, he roto aguas. Y entonces Will le dice, no, aquí hay otra botella. Y le dice, no, que voy a dar a luz. Luego, pues, por ejemplo, cuando hace Carlton de mascota de la universidad, cuando se disfraza de pavo. Sí, sí, sí, me acuerdo, sí. ¿Te acuerdas? Bueno, pero el deporte favorito de Will y el más tratado en la serie es el básquet, no el baloncesto. Venga, suéltalo ya, que esto... Sí, hay dos episodios bastante míticos, entonces voy a hablar del primero y del segundo. En el primero, la trama empieza con un entrenamiento del equipo de Carlton y él y sus compañeros son todos malísimos, no son capaces ni de meter una bandeja. Son todos malísimos y no sé si todos blancos, o... Sí, yo creo que eran todos blancos, como en el instituto, vaya. Sí. Entonces luego llegan Will y Jazz y empiezan a hacer mates y le dicen al entrenador Smiley, que por cierto es uno de mis secundarios favoritos de la serie. Totalmente. Le dicen que querían ver si la canasta estaba trucada o algo. Al final, Will se une al equipo y es tan, tan superior a sus compañeros que comienza, ¿cuál es la famosa táctica que hace el equipo? Pasarle a Will. Sí, balones a Will. Balones a Will. Y si no le pasaban el balón a Will, incluso les hacía dar vueltas al campo y tal. Sí, presiones y tal, sí, me acuerdo. Sí, entonces el tío Phil empieza a ir a los partidos para animar a Will y a Carlton le da bastante envidia. Sí. Y al final del capítulo se están jugando un partido importante y con el partido a punto de decidirse, Carlton le quita el balón de las manos a Will y se tira un triple, lo ponen todo como a cámara lenta, que parece que va a entrar, y el tiro no toca ni siquiera el aro. No toca ni siquiera el tablero, da en la chapa de la puerta, creo. Sí, mítico ese capítulo. Sabía que ibas hay otro capítulo que es, yo creo que el que más veces hemos comentado. Que es el capítulo de Marcus. Ah, sí, bueno, el del hijo. Sí, el del hijo. Porque, bueno, Will sigue siendo la estrella de su equipo, pero hay otro jugador, Marcus, que es la estrella de otro equipo diferente y que parece que tienen un talento similar. Y, bueno, antes del partido, Will va a cortarse el pelo a la peluquería y aparece Marcus, pero que justo había tenido... aparece con su hijo. Sí. Y entonces Will se da cuenta de que Marcus es padre de un bebé. Por lo cual, cuando juegan en el partido, la conciencia le juega una mala pasada y en la última jugada del partido, no defiende. Will, que parece que le va a hacer un tapón, le deja anotar y llevarse la gloria al otro. Sí, yo tengo un par de apreciaciones sobre ese capítulo, ¿no? Primero, cuando está en la peluquería y ve al hijo, o sea, el Marcus le dice, no, es mi hijo, tal. Luego ahí al final, cuando se va, Marcus tira una pelota de papel al balón o algo así. La mete y Will desde su casa prácticamente tira otra y la falla, pero por muy poco, que joder, que no era fácil. Y ya ahí como empieza la pesadilla por ese pequeño detalle, en plan. Pero, y luego, en el partido, yo no sé si meten 80 puntos cada uno, pero solo por el hecho de que uno haya ganado por un punto y el otro haya perdido, uno va a ir a la NBA y va a ser una estrella, ¿no? Y el otro va a ser un fracasado. Yo, eso... No lo entiendo. No es muy normal, ¿no? Me parece muy drástico, ¿no? Que por una canasta... chico. Pero bueno, sí, es un capítulo... Sí, pero sí, las estadísticas fueron seguramente uno metió 68 puntos y el otro 64. Sí, algo así. O sea, me parece un poco exagerado. Los que no iban a la NBA fueron todos los demás, eso está claro, pero bueno. Y luego el instituto era bastante cutre, ¿no? Las gradas y eso. Sí, era todo... Aparte no había tiro de tres, ¿te acuerdas? No había línea de tres. Era no todo... había línea de tres, no, tío. Era todo... Sí. Todo de papel cartón. ¿El qué? Que era todo de papel cartón. Sí, sí, era todo horrible. Con la pasta que tienen y van a tener esa pista de básquet, ¿no? Por eso te digo, pero bueno, ya no sé, no sabemos si Marcus llegó luego a la NBA o no. Ahí se quedará para siempre. Muy bien, bueno, pues ahí se han terminado mis anécdotas. Yo voy a contarte una que esta es un poco freak, ¿vale? Es de baloncesto. Yo no sé si tú te acuerdas, ¿lo adivinas de quién puedo estar hablando? No, pero dale. Vivir con Mr. Cooper, esa serie que daban en la 2 y que, joder, la última vez que la vi, hace no mucho tiempo, me pareció malísima, pero cuando la veía en su momento, siendo más pequeño, me gustaba mucho. Y, sí, a mí también me volaba. Bueno, hay un capítulo que no sé cómo llega a Cooper, que bueno, era un, me parece que también era entrenador de educación física o algo así. Bueno, pues el entrenador de educación física no sé cómo llega a jugar un partido de la NBA con los Golden State Warriors. No me preguntes, sí, cómo. Sí, era porque él era un jugador de baloncesto frustrado y él había intentado jugar en la NBA y tal, pero sí, me acuerdo que al final lo cogen porque se les tienen lesionados los Warriors y entonces les cogen, le dicen, le llaman a él para jugar, muy normal, ¿no? Sí, muy normal eso. Pero lo que a mí me gustó luego, para que veamos aquí un poco, vamos a apreciar lo que es las tecnologías y su importancia, ¿no? Bueno, él, claro, obviamente graba el capítulo en una cinta de VHS, supongo. Y bueno, varios capítulos después, una de sus, no sé si es Vanessa o la otra, una de sus compañeras de piso, pues no sé por qué se confunde y graba una novela o algo así encima del partido, ¿no? Entonces se monta la de Dios es Cristo ahí porque han perdido la cinta del único partido que había jugado Cooper con los Warriors. Y lo piensas ahora y dices, tío, yo qué sé, bájatelo, pídelo allí, ¿no? Tendrán el partido grabado en documentación, ¿sabes? No montes ese cirio a las chavalas por eso. Pero bueno, esa es la anécdota, el partido. Yo me acuerdo también, entonces, que del capítulo me acuerdo bastante bien y yo iba a hablar de él en la fase de curiosidad, pero bueno. Jugaba contra Hardo, güey. Sí, juega con los Warriors, entonces el primer partido que juega está súper nervioso y juega fatal y juega los dos partidos contra Charles Barkley. Y en el primero le hace un mate en la cara, lo tira al suelo y le dice, bienvenido a la NBA, rookie, o algo así, Barkley. Sí, sí, Barkley. Y luego, en el segundo partido, juega muy bien, incluso creo que le defiende a Barkley y mete la canasta ganadora, pero, claro, como tiene que volver algún jugador de los que está lesionados, lo cortan. Entonces, después de jugar un partidazo, ¿sabes? Y mete la canasta ganadora, le dice, meca, hasta luego. Todo muy normal, sí. No se podría haber ido a la Liga de Desarrollo o algo así, ¿no? Pero bueno. Volvió al instituto a dar clase. Bueno, pues muy bien, muy entretenido. No me acordaba, me ha gustado mucho el inicio y no era nada deportivo de Zach Morris parando el tiempo. Nunca entenderé, pero bueno, bien, ha estado bien. Bueno, vamos a pasar a la última sección de hoy, que es la falsa curiosidad. Si te parece, empiezo yo, ya que la has dado bastante al pico y así coges un poquito de aire. Vale, yo voy a hablar de, si consigo abrirlo, el documento, voy a hablar de, bueno, sabes que me gusta hablar de un tema único para centrar un poco lo que son las anécdotas y bueno, pues ya de paso repasar, voy a hablar, no sé, lo puede estar bien repasarlo, además, si te gusta el tenis seguro que... Me gusta, ¿no? A ver. Y todas son verdaderas, salvo una que es falsa, ¿vale? Bueno, pues la anécdota número uno. Al final van a ser cinco, ¿vale, Paclo? Siempre aciertas, tío, te lo tengo que poner un poco más difícil. Venga, métele. A ver, los hombres y mujeres que compiten tienen tratos diferentes por parte de los jueces. La tradición indica que durante el juego las jugadoras deben ser mencionadas según su estado civil, Miss o Mister, no así los jugadores. Ok. Vale. A ver, esta es un poco... Voy a ir escribiéndolo, tío, para poder acordarme. Vale, de todas maneras, si luego no te acuerdas, ¿vale? Vale, sí. Esta es un poco larga, pero realmente, con que te quedes con el final, pues te tengo que introducir un poco, ¿vale? Venga. Una cosa muy importante, la anécdota puede tener parte de verdad, pero si hay algo de mentira es que esa es la ¿vale? Porque hay una parte que puede ser, ¿vale? Venga. La vestimenta de los deportistas y sus normas son un ejemplo latente de la tradición de Wimbledon. Aunque desde 1995, cuando se modificó el reglamento, algunos tenistas pudieron imponer algunos pequeños vivos, la indumentaria debe ser siempre de color blanco, incluyendo zapatos, vinchas y sombreros. Aquel que esté en desacuerdo no podrá formar parte del torneo disputado en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, que cuenta con alrededor de 500 socios. Para demostrar el atavismo y hermetismo que lo caracterizan, los propios directivos del club afirman, ojo, que es aquí lo fuerte, que ganar el torneo es la forma más sencilla de asociarse. ¿Qué te parece? Tienes que ganar. Tienes que ir. Para poder asociarte, ¿no? Sí, tío, es tremendo. Rufus el Halcón, se llama esta anécdota. Si antes hablamos del... Bueno, no sea justo hacer sin mencionar a alguien que cumple una labor tan importante además para el cuidado de las mismas como los empleados. No es otro que Rufus, un veterano halcón que actúa durante el torneo espantando a las palomas, evitando que deterioren el césped a picotazos o ensucien el banco casi impoluto que lucen los tenistas. Durante años fue habitual verles a ellos mismos espantarlas en ocasiones, hasta que apareció en escena Rufus para solucionar el problema. Actualmente, Rufus forma parte del staff técnico de Wimbledon. Muy bien. El halcón, ¿vale? El halcón tiene un cargo en Wimbledon. Otra. En 1999, Mónica Seles, dos veces ganadora del torneo, en el 92 y en el 95, fue homenajeada antes del inicio de la final de Wimbledon, con la falta de tacto por parte del torneo, que le obsequió con un juego de cuchillos de la marca inglesa Crown & Linder. Una marca con... Déjame terminar, tío. Una marca conocida en las Islas Británicas por ser la que utiliza la Casa Real Inglesa en los eventos que organiza. Y la última, cuando se acaba el torneo se organiza una cena de gala en la que pueden participar todos los jugadores, independientemente de cuándo hayan caído eliminados. En esta cena de gala existe la tradición de que siempre, tanto el vencedor de la categoría individual como la ganadora de la competición femenina comparten un baile. ¿Alguna duda? ¿Quieres que te repita algo? ¿Algún dato que se ha quedado en el tintero? No, yo estoy dudando entre dos. Lo de la cena de gala y el baile estoy casi seguro que es verdad porque me suena de haberlo visto y lo de Rufus el Halcón creo también que es verdad porque no sé si se llama Rufus, pero me suena. Y lo de la vestimenta y el canal del torneo para asociarse, pues supongo que también es verdad. Tengo un poquito más de duda entre la primera, que era la de Missy Mister y tal, sí, y la de Mónica Seles con el homenaje de los cuchillos, tío. Uf, me parece un poco bárbaro que le regalaran eso. Voy a decir que es la cuarta, la de Mónica Seles, tío. Bien, bien, bien, Paco, bien. Macho, tío, tus anécdotas son acojonantes, tío. Ojalá fueran verdad. Podría haber pasado de todas maneras, que no se dieran cuenta, ¿no? Y que le regalé unos cuchillos. Sí, tío, pero sería muy heavy. Hay que decir, para quien no lo sepa, que aquí yo sabía que tú lo sabías, pero bueno, Mónica Seles, no recuerdo qué año fue, creo que fue en el 93, me parece. Sí, fue pronto en su carrera, 93, 94. Sí, creo fue en el 93, bueno, pues estaba jugando en un torneo en Alemania y un fanático de Steffi Graf, que era pues una de sus grandes rivales deportivas en el circuito, bueno, pues saltó este aficionado y la apuñaló cuando ya se encontraba descansando en la silla, ¿no? De entre juego y juego. Y bueno, pues estuvo, me parece que fueron más de 2 años sin poder competir, entre unas cosas y otras, y bueno. Pues, y nunca volvió al nivel que tenía antes de, no, de no, ser acuchillada. Nunca volvió a ese nivel y nada, bueno, esto no me acuerdo, pero me parece que creo que en 93 ella tenía 20 años o 20 y muy pocos. No sé, pero había ganado ya varios Grand Slam y venía a un nivel increíble. Sí, era muy buena, pero era muy buena y era muy joven aún. Vamos, que no le pasó con 30 y pocos años, que tampoco es que te tenga que pasar, ¿no? Pero que no te destroza la carrera. Entonces, bueno, pues por ahí el tema de los cuchillos, no por otra cosa. Que no pasa nada que te regale unos cuchillos, pero a lo mejor pues a ella no es la más indicada. Bueno, Paco, muy bien, tío. Cierras esta primera temporada del aplauso de Pau. No sé si con un pleno, pero... No, pleno no, pero bien. Pero mejor que yo, ¿no? Puedes decirlo. Pero mejor que tú. Bueno, ¿preparado? Sí, claro. Bueno, la mía son tres anécdotas de series, de otras series diferentes. Bueno, una voy a repetirme, pero Vale. De algunas series. La primera va a ser de al salir de clase, de Alsa. Alsa, tío, espera, para. Yo nunca le he llamado Alsa, tío, ¿tú sí? Sí, yo a lo mejor era algo de mi hermana y mío. O sea, sí, ridículo, tú y todas las amigas de tu hermana. No me digas, tío, no me digas. Bueno, vamos a omitir. Al salir de clase, que es la cantera de los actores españoles. Todos los actores jóvenes españoles han pasado por ahí. Sin duda. Entonces, la anécdota es la siguiente. El hijo de Rodolfo Sancho salía en la serie. Sí. Y su personaje era Nico. Sí. Bueno, pues al principio de la serie, yo me la vi desde el primer día con mi hermanica. Al principio jugaba en los juveniles del Real Madrid. Nico. Y sí. Renuncia porque a él nunca le gustó el fútbol. Era el sueño de su padre, pero a él no le gustaba jugar al fútbol. Vale, cogida. ¿Vale? Sí. La segunda es en Cosas de Casa, en la serie esta con el tío Jesse y toda esta gente. Qué momento, eso era Primo Lejos. No, ah, no, sí, Cosas de Casa. Sí. No, pero no era Cosas de Casa, era... Es que no me acuerdo cómo se llamaba, en inglés es The Full House. Ah, no, aquí era Cosas de Casa, era Family Matters, ¿no? Ah, sí, puede ser. Full House era Padres Forzosos, sí. Padres Forzosos, llevas toda la razón. Sí, sí. Bueno, pues en Padres Forzosos, no sé si te acuerdas de las hijas, pero una de ellas se llamaba DJ. ¿DJ o CJ? Era TJ, tío, pero ah. Luego a todo el mundo, tío, en los colegios, a las pobres que tenían buenas cejas, le llamábamos siempre CJ. Vale, creo, tío. De ahí la confusión. Sí, bueno, pues la seleccionan para el equipo de natación de Estados Unidos de su edad. Sí. Y su amiga Kim, que por cierto, miré una foto por internet y sigue siendo igual de fea hoy en día que en la serie. Bien, buen dato. Le da mucha envidia y le hace renunciar al equipo para seguir manteniendo la amistad. Qué buena amiga, ¿no? Sí, tío. Bueno, ya sabes cómo son estas movidas. Sí. Y la tercera va a ser otra vez de los Simpsons, porque iba a hablar de la de algo que ya hemos comentado antes, entonces, que Lisa Simpson... Sí. Estaba jugando un partido de fútbol y entonces empieza a... se tira al suelo como a fingir que le habían hecho falta... Sí. Y aparte, Homer era el árbitro en el partido y le está alentando para que fija. Y justo en ese momento aparece Ronaldo, pero Ronaldo el gordo, con la camiseta del Real Madrid, y le dice que es que ahora va por el mundo desenmascamposos. Vamos a ver. Estoy entre dos. Bueno, realmente no tengo nada claro. Vamos a ver, la de Nico. Yo recuerdo, lo que pasa es que no sé si luego lo que cuentas es cierto, yo recuerdo que en un partido que van un montón de jugadores a verlo, que esto es muy americano como lo hicieron, no es que el tío juegue bien, que juega muy bien, es que el tío hace como varias lambretas de estas que te coges el balón entre el tacón de un pie y el empeine del otro y te la pasas por arriba. O sea, una exhibición que, vamos, yo creo ni cuando fueron a ver a Neymar en su día hizo el partido ese, pero bueno. Lo que ya no sé es si luego renuncia por eso, pero bueno, creo que esa va a ser verdadera. Yo creo que la falsa, tío, es la de Lisa Simpson, tío, porque la otra es que no me acuerdo y yo qué sé. Puede ser, como la Kim está parecía un poco tonta, puede ser que sea verdad. Y Lisa, tío, haciendo flopping en el suelo y Ronaldo con la camiseta de Madrid. Bueno, no termino de verlo, no sé cuál es la... Yo digo que la falsa es la de Lisa Simpson. No, tío, es la de DJ, tío, la de Lisa es verdad. No me digas, tío. Tío, siempre me haces la misma, tío. Me pones, sí, una, tío. Me pones una sencilla que parece real, que lo... Joder, macho. Luego lo voy a... Esta vez, cuando cuelgue el episodio, voy a colgar... Vale, cuelga. Como ha sido tan audiovisual, voy a colgar imágenes y vídeos y tal, y luego podrás ver, tío, salen también... Al lado de Ronaldo sale Cletus, tío, el paleto, y su mujer. Es bastante gracioso. Vaya tela, macho. Bueno, pues nada, pues otra derrota que me apunto en mi casillero y nada, va a ser muy difícil en la segunda temporada remontar este marcador adverso que... La segunda temporada empezamos de cero. Es que, tío, no puedes hacer anécdotas tan buenas, tío. Es que tus anécdotas son muy buenas, tío. Ya, tío, a lo mejor necesito que haya otra parecida en cuanto a su realismo porque no... No sé, pero es que esta la he visto bien, ¿sabes? La marca inglesa, que por supuesto me he inventado, ¿no? Pero... Yo pensaba que era verdad la marca, tío, pero digo, no puede no, ser, tío, que Crown, la regalarán. Crown and Linder, Crown Corona y Linder, que me lo he inventado basándome en nuestro buen amigo Fernando Cimas, ¿no? Y esas palabras que utiliza él. Y, The Invent. Sí, Linder, ¿no? El Linger, fin, tal. Y digo, bueno, pues Crown and Linder, ¿no? Además que sabes que las marcas británicas son mucho de no sé quién y no sé cuántos, ¿sabes? Ya. sí. Y nada, pensaba que por ahí podía convencerte, pero bueno, he visto que no y nada, tío, a pesar de que te lo he puesto muy difícil con las con el número de anécdotas, pero bueno, bien, enhorabuena, Paco, por esta nueva victoria. Muy bien, tío, pues con esto vamos a ir cerrando la primera temporada del aplauso de Pau. Yo desde aquí, bueno, como has dicho al principio, quería agradecer a todo el mundo que nos escucha y vamos a pensar un poquito en la estrategia para ver si podemos llegar a un poquito más de gente a partir del año que viene, y desde luego agradecer a todo el mundo y que nos escucha y el boca a boca, porque sé que tenemos mucha gente que nos está escuchando en esta primera temporada. Muy bien, pues yo nada, reiterar esos agradecimientos y bueno, vamos a cerrar con un tema. Quería poner otra cosa, pero no he llegado a tiempo porque dependía de otra persona, y bueno, pues al final vamos a poner un tema mío, que también hago música y bueno, estoy entre dos y creo que al final bueno, voy a tirar por digamos un poco el más comercial de ellos, el que más está gustando al final, que se llama Caramelos con Droga. Y nada, no es que existan los Caramelos con Droga, por si hay un niño escuchando, pero bueno, siempre se decía que existían en las puertas de los colegios, y nada, con ese tema nos vamos a despedir. Y bueno, seguir atentos a nuestro Facebook y a nuestro Twitter, porque ahí iremos informando de las próximas fechas. Muchas gracias y que paséis una buena semana. Adiós. Adiós.